Bienvenidos a la previa de Fondo Norte Podcast. Bueno, pues ya estamos aquí, que teníamos ganas, que había dudas, si alguien tenía dudas de que esta jornada 3 iba a hacer la previa, pues sí, se va a hacer la previa porque hay partido, que era lo que nos interesaba. Pues bienvenidos a todos, estamos aquí ante nuestro programa 3 de esta temporada de la previa, que como sabéis es el spin-off de Pontevedra, de Fondo Norte Podcast, y estamos hoy, pues jornada 3, pues solo 3, porque Pablo Cacheda hoy no puede venir tampoco, el trabajo en época, estamos en temporada alta también, no solo de turismo, sino también de audiovisual, y entonces el hombre pues tiene muchos quehaceres. Pero sí que estamos los demás, está a los mandos de la técnica, está Manu Quiroga, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, estoy aquí igualando sonidos, si me escucháis un poco más alto, pues estamos en ello. Hola a todos y todas. Y a los mandos de la calculadora, que estáis sumando socios sin parar, tenemos a Manu Otero. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal? Con la calculadora, pero subido a la palmera, ya sabéis, ¿no? ¡Ahí, la palmera! Bueno, para que no nos lo estés viendo, le he puesto una palmera en la cara a Manu. Pero creo que merece explicación, ¿no, Manu? ¿Cómo va el rollo? Sí, lo primero, veo un icono de un micrófono silenciado. No sé si se nos está escuchando. Sí, tú dale. Sí. Bueno, pues nada, que parece ser que por decir que Pontevedra tiene 500 socios nuevos, que el año pasado no eran socios, pues he pasado a formar parte del club de Palmeros de Lupe, que también te digo, ojalá todos los Palmeros de Lupe sean como yo. Porque... Di la verdad, Manu, ¿cuántas latas de pescamar tienes en casa? Hostia, pues mira, podría haber enseñado una que tengo aquí, pero mejor que no porque es de la competencia. Así que... Ah, claro, como es de la competencia no la enseñas. Uy, se te ve el plumero ya. Claro. Bueno, a ver. Vale, el susodicho artículo es este, ¿no, Manu? Que decían que el proyecto del Pontevedra conquista 500 nuevos granates. Uh-huh. Está escrito aquí por el señor Manu Otero y... pues mira, aquí ya no tienes palmera en esta imagen. No sé, bueno, pues que bueno, la noticia es que se superó la barrera de 2.700 socios y gota a gota el número de socios no dejó de crecer. No. Seguimos haciendo socios todos los días. No. Ahí no pone que se superó la barrera de 2.700 socios. La barrera de 2.700 socios se superó antes del partido contra el Alcorcón. Pero yo estoy leyendo, ya. Ya, pero lee bien entonces. Se superó antes del partido inaugural contra el Alcorcón, el salto del número de abonados fue notorio. Se superó la barrera de los 1.700 socios a finales de agosto y gota a gota el número de socios no dejó de crecer. La campaña va bien, esto es entrecomillado. Seguimos haciendo socios todos los días y muchas altas nuevas ya superadas ampliamente los 500. Manu y Alex, periodistas, explicad por favor lo que significa algo entrecomillado. Algo entrecomillado significa que lo ha dicho literalmente la persona con la que he hablado, que en este caso no es ningún secreto, es Marcos del Río, director general de Pontevedra, que nos ha dicho que hay 500 altas nuevas. ¿Qué es el número total? Eso es importante. Eso es importante matizarlo. Hay 500 altas nuevas, ese es un número oficial, es el número que sí se da. Lo que no se ha dado, lo que tú no tienes, es el número de renovaciones. Exacto, pero es que, vale, ese número tampoco lo tienen ellos cerrado completamente porque, primero, todavía falta gente seguramente por renovar. No saben cuántos se han expedido y cuántos no lo van a hacer. Entonces, es lo mítico de contar los números, de si yo he subido, yo he bajado de número. Se puede tener una estimación, pero no es el número exacto. La estimación, por lo que yo puedo saber, no es algo oficial. Estamos alrededor de los 2.300. 2.300. Hoy a mí me dijeron... Sí, es poco. Deberíamos esperar a 3.500. Pero tal cual están las circunstancias en la ciudad y en el mundo del fútbol, para llegar a los 4.000 va a tener que cambiar muchas cosas. Claro, tanto en la directiva como en el comportamiento de la afición. A mí hoy seguidores y todo esto. Más que comportamiento de la afición, es en el comportamiento... Seguidores. O sea, pero no del Pontevedra, sino en general. O sea, claro. Hay que decir que... Los números de socios en casi todos los equipos, evidentemente, si hablamos del Deportivo en primera ref, son números de la leche, o en el Córdoba. Pero aún así, o sea, los únicos clubes que se pueden dar por satisfechos en cuanto a número de socios son el Real Madrid y el Barcelona, que son los únicos equipos de España que tienen lista de espera para ser socios. Todos los demás pueden hacer un socio más de los que tienen, porque tienen capacidad para tenerlos. Entonces, evidentemente, Pontevedra tendría que tener como objetivo tener 11.500 localidades llenas de socios, pero eso es una utopía. El único club de primera red que puedo hablar de eso es que, por cierto, hay un club que sí, que es el Fuenlabrada, que ha reducido el aforo por obras, claro, tiene 1.400 trampa. Socios y 1.400 plazas. Es trampa, pero ellos han conseguido cubrir el cupo que tienen. No pueden hacer más socios. Bueno, vale, pero... bueno, por cierto, a mí me han dicho hoy que había colas en la oficina por la tarde para hacerse socio. ¿Sabes? Pero es que es verdad, porque vamos a ver. La gente... Estamos todavía en septiembre. El último partido fue en agosto. Mucha gente pues pasó de hacerse en agosto... Porque no ha cobrado, claro. Exactamente, por lo que sea. Entonces, bueno, pues me pierdo un partido y voy al siguiente. Y es el segundo partido en casa. La gente no se va a hacer socia antes de un partido de fuera. Se hace socia antes de un partido en casa. Entonces, esta semana, hombre, no habrá sido un mil personas. Pero igual, 100, ciento y pico se han hecho socios esta semana. Entonces, bueno, que deberían ser más socios. Deberían ser más socios. Pero es lo que tenemos. Así, tampoco es lo que hay. A ver, pero hagamos una apuesta. El lunes intentamos preguntar al club que nos diga cuántos socios hay. No lo voy a decir, pero lo intentamos. Pero cuántos o cuántas altas, claro, es que no lo va a decir. Si estamos. Es que claro, no lo va a decir. Es que no lo podemos. Yo decía hacer una apuesta o algo. Pero es que no vamos a poder lo van a decir por ahora. Cuando la campaña se dé por finalizada, entiendo que no habrá problema para saberlo porque tampoco es algo muy difícil. Ya, pero el año pasado, cuando dieron finalizada la campaña, hicieron trampa y dijeron, se ha llegado al socio número, al carnet número, no sé qué. Claro, pero eso no es hacer trampa, eso es un dato objetivo. Se ha llegado al carnet y dicen, no se ha llegado al socio número 2.200, se ha llegado al número de socio 2.200. Claro, eso no quiere decir que haya 2.200 socios, quiere decir que entre los renovados, claro, los nuevos con los del año anterior, da esa cifra. Claro, pero si yo te pregunto... Así que quieres contarle los no renovados. Claro, pero yo digo específicamente... Es que esa trampa la están haciendo también esos listados que vemos por ahí en Twitter, del Racing de Ferrol y tal, también están con esa trampa. Ya, pero yo creo que hasta ahora no... aquí en este programa no me he comparado con ningún equipo. Yo solo he dicho que para mí me parecen pocos para los que somos. Ah. Entonces, si el periodista, quien sea, seas tú, sea Surso, sea, no sé, Nieves o quien sea, o, bueno, Diario, Faro, bueno, X, por no poner nombres, pregunta al club a final de campaña, que se supone que es el 1 de enero, ¿no? O el cuando se vuelve, más o menos, que es cuando tal. ¿Cuántos socios hay? Y el club dice, hemos llegado al abonado número 2.583. Eso no es trampa. No, es un dato objetivo. No, yo quiero saber cuántos socios tiene el Pontevedra. Ah, pero esa ¿cuánto? No es la pregunta. O sea, no, esa no es la respuesta. Él está respondiendo otra cosa. No, claro, por eso digo que es trampa. Por eso que es trampa, por eso lo digo. Uh-huh. Que lo haga no, el Ferrol, que el Ferrol esté sumando. Que lo haga el Córdoba. Si yo pregunto cuántos socios tenemos en esta temporada, tendrá que decirme el número de socios reales. Claro, los carnets que se han retirado o renovado. El año pasado, si no me equivoco, fue así la pregunta, o similar, obviamente no exacta, y se respondió, se ha llegado al número de abonado, un número 2.300, no sé cuánto. Eso ya dependerá después de nosotros, de nuestro claro, trabajo, y... o repreguntar, o creérnoslo, y la política, obviamente, y la política de comunicación del club, pues es X o Y, si se quiere decir el dato, pues se dice, y si no, no se dice, y es por algo. Normalmente podemos pensar mal o podemos pensar regular, pero bueno, eso. Bueno, por no enrocarnos con este tema, que al final nos hemos enrocado un poco, decir que también que las colas que dices tú que hubo esta mañana para renovar el carnet, también me consta que no sé si fueron colas, pero ambientillo al menos sí que hubo esta tarde, porque tuvimos una buena noticia, y eso sí que para mí hay que destacarlo como buena noticia, aunque a lo mejor sea algo que se tuvo que hacer ahora porque no se pudo hacer antes, que es las nuevas camisetas, porque... han llegado una nueva remesa de nuevas camisetas a la tienda que vienen a paliar ese déficit que hubo en la primera jornada, que solamente hubo 6 de cada para que la gente pudiera tenerla, y mucha gente se marchó descontenta de la tienda porque no pudo comprar las que había porque ya no quedaban tallas. Pues ahora sí hay, parece que por lo que me cuentan que de momento hay stock, que hay que no va a ser lo de la locura de la primera jornada, y hombre, yo celebro que bueno, podía haber sido antes, pero bueno, como muy tarde, por lo menos que estuvieran para el segundo partido en casa, y están para el segundo partido en casa. Por lo menos el que vaya pasaron al partido el domingo, pues puede comprarla, si quedan tallas, que esperemos que sí. Tío, el escudo está súper raro y no sé por qué, es que lo estoy viendo todo el rato, está, y es cierto, eso está así, o sea, no sé, no tiene el color liso en el balón. No, en directo yo lo vi, también es extraño, sí. Sí, el balón no tiene, o sea, tiene como aquí en las líneas algo raro, no sé. Es raro, pero bueno. La calidad de Hummel, ¿sabes? O sea, yo ya paso. O sea, ya os lo digo, es que es horrible. Pero bueno, como siempre, la vamos a tener. Algunos, yo me la voy a comprar, la blanca, por supuesto. No. Sí, yo este año igual hasta hago algo que no hice nunca. Bueno, miento, sí que lo hice. Lo hice con las del West Ham del año pasado. Que es, cómprame las dos. Yo no sé, yo quiero que me regalen una, entonces voy a esperar hasta Reyes para comprar. Ah, no, yo también, a mí me las van a regalar, no las voy a comprar, pero una para Reyes y la otra por mi cumpleaños, pero vamos, ya como así lo tengo que pensar, cuando me dicen, ¿qué quieres? Esto ya. Claro. Y Manu, tú también habías dicho que igual te la comprabas, ¿no? Sí, yo necesito, o sea, no es que quieras, que necesito, porque las que tengo ya me quedan un poco, son de temporadas pasadas. Claro, tanto CrossFit. Están gastadas. Y tanto CrossFit ya no cabes, ¿no? Sí, debe ser eso también. A mí es que me pasa, a mí me pasa que aquí en Oviedo, por ejemplo, tengo la que se había sacado promocional de que tenían los socios, los nombres de los socios en la propia camiseta. Que joder, que si eso pasa esta temporada, con una camiseta llega, aquella temporada hubo que hacer dos, porque no cabíamos todos en una camiseta. Ya, es verdad, yo tenía la segunda versión. Y yo me acuerdo de ir a comprarla. Y que dije, pero yo quiero una L, esto no es una L. Y el secre me dio una M. Que no hay otra, que no hay otra, que no hay otra, pero que me des una L. Y yo, joven que era, pues nada, me la quedé y la tengo ahí. Y obviamente yo no entro nunca y no he entrado en mi vida en una M. Entonces, pues tengo mi nombre en una camiseta de una M. Porque el secre, pues se puso nervioso, no sé qué pasó en ese momento. Lo recuerdo así como que, no, toma esta, ya está, toma. Y ya toma, pues saco. Yo cada día que me la pongo... discutirle, te la llevas. Sí. A ver, yo creo que tenía 18 años o 19 o 20, no me acuerdo ya. O algo así. Yo cada día que me la pongo, que la he hecho a lavar, me cargo a un socio, porque aparece un engancho nuevo y se borra un nombre. Bueno, tú no estamos en la misma camiseta, Alex, ahora que lo pienso. Esa molaba, con el nombre de los socios. Ya. No, sí, sabías todo. Bueno. Pero bueno, seguimos o qué. Te quité la palmera, mano. Ya no eres palmero. Ah, no, no, déjame. Yo quiero ser el club de los palmeros. Hasta que seas el patrón de la nueva Antonieta, ¿no? O como le reboticemos. Sí. ¿Cómo es? Prensa mamadora y del movimiento. Antonieta. Hombre, date cuenta que tu apellido rima bien, Manu. Yo no digo nada. Para que te canten o algo. No soy tan famoso como para eso. Manu Otero, es un palmero. Bueno, ya está, venga, ya está. Vale, pues espérate. Que aquí hay gente de fondo que pueda animar a las masas, sí, a cantarla. Por ir cerrando temas de actualidad, que eso también es importante, tenemos también un gato en pantalla. Tenemos también calendario, por fin. Algo que se había prometido también, porque ya que hablamos de cagadas de unos y de otros, también hay que hablar cagadas de los otros que son expertos en cagadas, como la Federación Española. Y ellos habían prometido que iba a estar todo antes de que empezase la Liga, pues tarde, pero estuvo en la tercera jornada. Ya pero tenemos, no está todo, ¿eh? Todo el no dijo que iba a estar, ellos habían dicho que iba a estar toda la primera vuelta. Y ahora está toda la primera vuelta. 15 días tarde o quizás un mes tarde, porque tenía que estar 2 semanas antes de la primera jornada. Pero ya lo tenemos. Ya estuve viendo fechas, a ver cómo me coincidía, por ejemplo, León, que lo tengo aquí cerquita, y me pilla muy bien, porque libro. Así que seguramente sí que vaya a ver al partido contra la Cultura. Sí. Y el que le interese, pues ya tiene todo el calendario a disposición, con el día de la semana que se va a jugar y la hora. Sí, sí, tenemos aquí un Excel hecho por un fondeiro, que pone aquí pues exactamente cuándo, qué día es, cuando se... Yo creo que se ve bien, ¿no? Cuando se cada partido, y la verdad, a mí me atraen el del Mérida, que es el 1 de octubre, un sábado a las 5. El de la Leonesa, como decías tú, que también es un sábado, aunque es a las 7, pero bueno, para pasar, para irte de fiesta de León está bien. Este Real Madrid-Castilla, un domingo a las 12, no sé yo. Mira, acaba de ponerlo Colín, que él lo estuvo echando un ojo, y que hay 5 partidos por la mañana. Entonces son todos fuera. Sí, sí, sí. Todos la mañana son fuera, en el sur, además, en la zona de Algeciras, San Fernando, Linense, Ceuta, sí. El Real Madrid-Castilla a las 12 de la mañana un domingo, bueno, oye, vas, te comes allí algo y luego vuelves y vienes bien. Es un poco palizón, ¿no? Pero, oye, tampoco está tan incluso si quieres ir en tren, no sé si los horarios pueden venir bien, pero a lo mejor para ir en tren y volver el mismo día, pues... Sí, puede ser. Y luego... El del Córdoba es el miércoles del Puente de la Constitución. A las 9. O sea, el 6. Hay que ir reservando hotel, que está baratito ahora. El 6 es festivo y el 8 es festivo, pero el 7 no. O sea, que si coges puente, pues. Vale. Te vas el lunes por la noche o algo. Bueno, es que es palizón, ¿eh? O sea hombre, son 3 días, está bien, joder. Sí, ya, pero tienes que irte en avión, porque si no son. Córdoba son 10 horas. Hombre, la gente de Pontevedra, mucha gente ya lo sabe, creo que Manu entre ellos. Ya, sí. Bueno. Fue peor aquella, que fuimos un día, dormimos y volvimos al día siguiente después del partido. Ya, bueno. Luego el de Rayo Majadahonda nada, porque es un domingo a las 5. El ambiente del Arcángel merece la pena. Sí, la verdad que yo, de los sitios a los que fui, de los que más me gustó. Y el Unionistas, oye, ojo, Unionistas Pontevedra, última jornada de la primera vuelta, el día 14 del 4, esto debe estar mal. 14 del 1, sí. Sábado a las 7 de la tarde, ¿eh? O sea, buena fiesta en Salamanca, puedes echarte, nos podemos echar ahí. ¿O qué? Además, yo doy fe que yo salí con la gente de Unionistas el año que debutó el Unionistas en Segunda B y no pagamos nada. No nos dejaron pagar, son como los de Ceares. Bueno, bien. O sea, Ceares aquí, siempre presente. Luego un detalle también derivado un poco de esto es que, bueno, a nosotros nos da igual porque este partido del Pontevedra contra el Talavera todo el mundo va a verlo a Pasarón, pero el que quiera verlo por la tele lo tiene por la Tobega. Pero también decir que esta semana es la primera semana que ya hay que pagar para ver InstaTV. Entonces, ahora se sigue llamando InstaTV, ahora cambia de nombre, ¿no? Cambió en Sports TV ahora. InSports TV, es como la empresa, InSports es el canal, la plataforma, no sé. Exactamente, InSport TV. Pues el que quiera verlo ahora tiene que pagar. Ya sabéis que son, tampoco vamos a hacerle publicidad, pero vamos, que quiera ver la temporada entera son 60 euros. Y el que no, pues al mes de 10 euros y nada. Pero bueno, lo que importa, dos detalles importantes. Uno que lo explicamos ahora con la noticia, que la tiene más dominada Manu Otero, ahora lo explica. Y la otra es recordar, primer partido, TVG, lo van a echar en la tele, además juegas en Pasarón, y el segundo partido, el que no quiere a Riazor, es un derbi gallego y juega un equipo gallego en casa, es lo normal es que también vaya para la Tobega. O sea que nosotros, por lo menos en Galicia, esos dos lo tenemos cubiertos. O sea que no hay que hacerse, no hay que pagar aún. El que no quiera, no. El que solo vaya a ver el Pontevedra y quiere pagar, estupendo. Pero si paga, que sea por lo que va a explicar Manu ahora. Lo que va a explicar es que en Sports o en Stars lo que ha establecido es como una competición paralela de aficiones. Entonces, el equipo que más aficionados tenga o que más seguidores tenga en la plataforma va a ganar más dinero por los derechos de televisión. Eso por un lado. Supongamos que InStats tiene 100 espectadores. Si 40 son del Depor, pues, y es el que más tienen, pues más dinero va a llevar el Depor. Y después, por otro lado, va a haber premios en función de la población de cada ciudad. Porque es injusto que una ciudad como Córdoba compita con una como, no sé, Pontevedra, por ejemplo, sin ir más lejos. Entonces, hacen un ratio entre número de seguidores de cada club y población, y el que tenga mayor seguimiento en esta TV, pues le darán más dinero al club. Es un premio, no es mucho, 100.000, 50.000 y 25.000 euros, creo. Bueno. El premio afición, dices aquí, 100.000, 50.000 y 25.000. O sea, cada uno. El premio afición y el premio población. O sea, cada uno. Es que hay premio afición, que es en cuanto al número total, número de seguidores, y luego sí. Una ratio en función de la población. Ya. A ver, pues está bien. Mira, dice allí. Lo más seguro es que esos premios se los van a llevar, lo dice Locolín, Depor, Córdoba y Castellón. Bueno, el de la ratio igual no, ¿eh? O sea, en la ratio igual sí que les perjudica también, porque son ciudades. Igual Córdoba sea la más grande, ¿no? O Castellón. Sí, pero yo recuerdo que el Pontevedra era uno de los equipos de la antigua Segunda B que más audiencia tenía en la Tacallega. Sí. Sí, o sea, pero. Pero claro, ahora compites con la gente mayor que tanto le gusta el visito. Salamanca. Ya, eso sí. En el sur hay muchísima afición. Bueno, la pues línea, no es una ciudad pequeña tampoco, por ejemplo. No, y luego es eso, que a gente mayor de que tanto falaba Luisito, esa gente no paga Instant TV ni sabe lo que es. Claro. Esa gente dice, pónmelo la galleguiña que lo miro, si no lo hay, pues ya me lo miré el resumen. Sí, yo no escucho de Vedra, que es lo que es la que lo dan a radio y ya está. Sí. Pero bueno, lo importante, yo creo que estemos suscritos, que hay que seleccionar equipo favorito, que ya eso ya lo hacía Footers, te preguntaba cuál era tu equipo favorito. Pues nada, marcar el Pontevedra, no seáis simpáticos y marquéis al Racing de Ferrol. Encima no, nos hacemos un favor. No. Además creo que no se puede cambiar o algo así. Bueno, creo que es al 31 de marzo o algo así, ¿no? Es cuando hacen el contaje. Correcto. Bueno, hacemos ahí una colecta y el 10 de... El 30 de marzo empezamos a hacernos socios y ponemos al Pontevedra, algo así. O solo pagamos marzo o algo por el estilo. Hoy estaría bien. Bueno, ¿qué? ¿Hablamos del Talavera o cómo va el rollo? Sí, pues el problema es que como no tenemos datos, porque, hombre, a ver, difícil hablar de este Talavera porque parece increíble, pero con jornada 3 lo único que tenemos que podemos hablar de este Talavera son amistosos. Por suerte, Manu, que estuvo en la rueda de prensa, sí que por lo menos Antonio contó que el scouting está hecho, que ellos al menos datos del rival, solo faltaría, tienen alguno. Y yo antes comentaba fuera de micros que, bueno, que uno de esos amistosos que jugaron, como fue contra el Alcorcón, que bueno, al final el partido que revisaron para analizar el Alcorcón también les valió para analizar el Talavera. Yo pregunté un poquito a un amigo que el año pasado vio mucho la segunda federación y conocía muy bien el Palencia. El entrenador del Talavera es el que entrenaba el año pasado al Palencia, que se metió en playoff con nosotros y bueno, luego se quedó fuera. Ficharon a 3-4 jugadores del Palencia, uno de ellos un extremo y un central, creo, recordar, que eran delantero. O sea, pues se llevaron a lo mejor que tenía el Palencia Cristo y bueno, después se reforzaron bastante bien. Para Segunda Federación era un equipazo y además va a jugar con el Palencia, es un equipo que va a querer el balón, que no va a venir a encerrarse. Pero claro, Primera Federación ya son palabras mayores, ya lo hemos visto, ya lo hemos sufrido, y a ver si les da. Obviamente, capacidad y trabajo y táctico van a estar muy bien trabajados como para plantarle cara a cualquiera, pero luego las individualidades en esta categoría se pagan. Y el Pontevedra tiene más individualidades que ellos, a pesar de que sean un buen equipo. El año pasado salvo, bueno, ellos consiguen la plaza porque el año pasado fueron quintos por la cola. Se quedaron a 3 de la salvación. Por eso están ahora en el puesto del Dux, porque En ese grupo 1 fueron los mejor colocados de los descendidos. Ya, eso da para un programa entero. No entiendo por qué un mérito deportivo es descender pero quedarte menos cerca del descenso y no es estar a la división abajo y quedarte más cerca del ascenso. Pero bueno. No, porque eso se hizo así históricamente. Sí, o sea, sí, cuando, sí. Cuando un equipo desciende administrativamente por impagos o por lo que sea, ocupa una plaza de descenso. Entonces sale de esa plaza de descenso el que está más cerca de salir. Ya, lo que digo, que llamarle méritos deportivos me parece un poco raro, pero bueno. Hombre, ya, pero desde luego es mejor que comprar la plaza. Ah, bueno, pues sí, claro, eso sí. Pero bueno, ¿qué tiene? Tienen a Zanelli, ¿no? Sí. También, que Zanelli. Estaba en el... Y uno de los mejores del Arenteiro, que de hecho, al acabar la temporada, muchos sabes eso, ¿no? Que iba a fichar aquí, y a todos nos parecía un gran fichaje. Yo sigo pensando, sí. Yo lo habría traído. Lo que vaya que habrá que ver. Si va a querer, nos calla la boca. Y va a ser su primer partido, o sea, va a ser el primer partido del equipo, del Talavera, en un campo que va a ser un patatal porque va a llover el domingo. No, el domingo y el campo hoy estaba como una alfombra. De hecho, habla Antonio en la rueda de prensa, dice que el campo que está muy bien, que pensaba que iba a estar blando y al contrario está duro, que el terreno de juego ahora mismo está mejor de lo que estaba. Oye. Sí. También hay que decir que no lo pisan mucho. Claro. Bueno, ahora ya está el Alex criticando por criticar. Es que, es verdad. Y además no llueve desde el miércoles. O sea, y no va a llover el domingo tampoco. No, pues yo he leído que sí iba a llover. O sea, si hay posibilidades de lluvia, será un chaparroncito pequeño. No va a ser lluvia entera. Pues oye, pues si el campo está bien, pues oye, hay que alegrarse. La verdad. Hombre, tampoco, es que yo creo que tampoco hay muchos equipos que entrenen en su estadio. Sí, pero a lo mejor que... No, hay un reportaje, creo que lo había hecho Diego Espiño, ¿no? De cuántos equipos entrenaban en artificial y había unos pocos. O sea, el Pontevedra no era el único. Sí, pero el Pontevedra ya no sigue entrenando en artificial. Sí, es que no hay campos de hierba natural. Oye, José, para entrenar en hierba natural solo tienes pasarón. Te tienes que ir a Cambaos. Sí, y a saber cómo está. O a Porto Novo o a Cambaos, es que no hay mucho más. Bueno, y Porto Novo estaba bien. Cuando fuimos allí en verano estaba bien. Bueno. Pero bueno, Porto Novo también lo tiene bien Baltar porque no entrenan tampoco, natural. Ellos se van a entrenar arriba, a Baltar de arriba. Mira, nos dice José Fernando, un saludo desde Montijo. Pues un saludo para ti, José Fernando. No sé dónde está Montijo, lo siento. Pero, espera, lo voy a buscar. Lo voy a buscar. A ver cuál lejos nos... Sí, a la izquierda, ¿no? Ayuntamiento de Montijo, en Badajoz. Oye, bueno, pues buena tierra. Mándanos un jamón, José Fernando, por favor. Buen campo. Sí. Estadio del Valle. Bueno, pues muy bien. Mándanos un jamón, José Montijo. ¿Badajoz nos había tocado el año del ascenso a segunda o fue el playoff anterior? El Badajoz, sí, nos tocó el año del ascenso a segunda. Badajoz, Mirandés. Lorca. Y Lorca. Bueno, repito, joder. Bueno. ¿Qué más? Está genial, ¿no? O sea, no sabemos ni cómo juegan, ni cómo vienen. Bueno, sí, como juegan, sí, lo hemos dicho. Juegan como el estilo Palencia. Como el Palencia. Como el Palencia, un estilo que van a venir a disputarle el balón al Pontevedra. Si se lo quitan, pues vamos a tener bastante ganado. Creo que no se van a atrever. Yo creo que... Pero van a estar faltos de... A ver, jugar contra el Zamora, ¿no? Una cosa es la intención o el estilo que quieras, pero no van a ser capaces de quitar el balón y al final tendrán que replegarse y aprovechar la que tengan. Que esperemos que no sea ninguna, pero bueno, oye. A ver, el delantero lo conocemos, hemos hablado antes de él, que es Frodo, que el año pasado lo mató 14-15 goles en segunda ref en nuestro grupo, el delantero del Palencia, Cristo Atlético, que no es el mismo Palencia que el otro día, dato random que voy a dar, vi que el Palencia fichó al hijo de Fran de la Jungla, pero eso es otro Palencia. ¿Pero a quién? ¿A Zipi o a Zape? A Zape. Zape Cuesta, es portero. Lo escuchó el Palencia. Pensé que era el otro, que habíamos jugado nosotros contra él, pero es el otro Palencia. Creo que no tiene un hijo que se llama Zipi, ahora que lo pienso. Creo que es solo Zape. Sí, creo que se llama. No, Zape, Zorro. Eso, Zorro, que era por Z. Sí. Pues Zape es portero. A lo mejor, mira, si buscamos un portero mediático para estas temporadas, ahora que tenemos tres, pues mira, si ahí tenemos a uno. Manu, ¿por qué sabemos los nombres de los hijos de Fran de la Jungla? Yo lo sigo en YouTube. Y tiene una hija que no sé cómo se llama. Zipi lo tenía, pero Zipi se murió, me parece, cuando era pequeña. No sé si pero yo creo que la hija también se empieza por Z, ¿eh? Sí, pero no me acuerdo. Voy a buscar a la hija. No, Bueno, y pues sí, ya, cosa, luego decíamos, el otro dato que sí que tenemos del Talavera. Último partido, que no vienen sin ritmo. El fin de semana pasado el Pontevedra jugó y ellos también, aunque fue amistoso. Sin ritmo de competición. Sin ritmo competitivo de competición. La hija se llama Zen. Zen. Correcto. Vale, ya pues eso. Aquí, le ganaron 1-2, inútil de la jornada, venga. 1-2 al Zamora, que también empieza por Z. El Zamora le ganó el Talavera. Que era el Zamora era otro de los equipos que estaba a la espera de saber qué iba a pasar con ellos. También tenían el partido aplazado de la primera jornada en segunda ref y aprovecharon para juntarse. Fue el Talavera Zamora y ganó el partido. Zamora en el que sigue, por cierto, Yao Iglesias. Correcto. Creía que ibas a decir Borja Iglesias, ese que dejó caer al equipo que antes. Perdón. No, ese también sigue, pero no, aún al Zamora todavía le queda un poquito lejos. Le ganaron 1-2, por cierto, jugadores de Zamora que también creo que también allí ficharon bastante el Talavera, el portero creo que es el que estaba en Zamora el año pasado en primera ref, ficharon a un creo que un lateral, me parece que es Dani Ramos, también del Zamora. También hay jugadores que son una plantilla hecha para segunda ref, pero hay jugadores que ya tocaron el año pasado la categoría, no son todos nuevos como nosotros, que tenemos de primera ref poquitos. De hecho, uno, ¿no? Ya está, solo tenemos un jugador de primera ref. Bueno, pues tenemos uno de la Liga Húngara, tío, ¿qué pasa? Ah, no, claro. Sí, seguro. Y tenemos a Charles, que jugó en primera división, pero digo, no, fuera del año. Bastos, Luis Martínez. Ah, Luis Martínez, es verdad. Y Bastos también, ¿no? Bastos viene. Sí, por eso es que pensaba en Bastos solo. Vale. Bueno, Vaquero viene de la primera húngara. Sí, no, pero de la categoría que jugase. Mario Ortiz no viene de la. No, era segunda ref, como el Hércules. Bueno, y Libase viene de. Borja Domínguez. Borja Domínguez, 3. ¿Y Libase dónde viene? ¿De Angola, era? No, Libase viene del Valencia, pero División de Honor Juvenil. Pero en su país jugaba también un equipo potente o algo así. Claro. Ya, bueno, sí, pero... Potente es él. Y es internacional también. Sí. Pues los internacionales aquí nos han dado mucho siempre. Mira, ¿te acuerdas de cómo se llama? No, lo menos. Es maravilloso. Yo aún me acuerdo de cómo se esperaba Orlando Quintana cuando calentaba con él. Dice, mándame alguna por dentro, por Dios, que no puedo calentar. Yo me acuerdo del capitán de la Vinotinto, ese sí que era buenísimo. Bueno, pues, y organista, que también Alfredo Mejía. Va, por Honduras. Ya, bueno, pero la Vinotinto han tenido un nombre. O de Honduras, ya me contarás. Bueno, da igual. Seguimos hablando del Pontevedra. Al final pues nos liamos siempre. Para cerrar el bloque del Talavera, pregunta: tenéis los datos ahí, pero o sea, acaso, por si lo sabéis de memoria. ¿Sabéis cuándo fue el último partido que jugamos con el Talavera, sí o no? A ver si alguien en el chat lo sabe. Último partido, sin buscarlo. Eso no tiene. Odia la misión. Espera, que voy a hacer memoria mirando la escaleta. Espérate. Claro, por eso lo pregunto el chat, ellos lo saben. A ver, os voy a dar pistas. Fue hace 4 años. Y le ganamos por más de 2 goles. Y ya. Y no puedo decir más. Y ellos no nos metieron ninguno. ¿Quién era el entrenador? ¿Luis? Yo creo que sí. Sí, era Luis. Luisito fue, a ver, en el partido, fue la segunda vuelta, yo creo que estaba Luismi, y en el partido de ida, que yo estaba allí además, fui a Talavera a verlo, fue el famoso partido de la dimisión de Luisito, esta dimisión que no dimitió después. Que no le dejaron de meter. A mí me he perdido 2-1, me acuerdo que se había hecho un partidazo Adrián León en el medio centro, y luego cuando vinieron ellos aquí, se ganó, ya veo que nadie por ahí lo pone, se ganó 4-0. Con doblete de Eder 10. Uf, qué mítico Eder, ¿eh? Y fue la última vez que jugamos contra ellos. Yo firmo el resultado, ¿eh? A mí no soy ambicioso. Yo esos 5-0, 6-0 que dice Manu Otero, no, a mí no me hacen falta. Poco me parece. Bueno, Manu Otero, ¿y cómo llega el Pontevedra Club de Fútbol? Cuéntenos usted. Hombre. Pues llega... Uy, espérate, que no te tengo. Espérate, que acaba de quedar. Claro, vosotros no lo veis, pero nosotros aquí por línea interna vemos una cara conocida. Y yo pensaba que era Mario Ortiz, pero no. Es Pablo Cacheda, que ha llegado a trabajar. Espera. Voy, espera. Mientras. La madre. Pues le viene bien para ir puliéndose. Hostia, El que no hace nada en la realización me está criticando, banda cojones. Pues, vamos, en fin. Ya. O sea, Sí, ya, ya, te voy a dar. Estamos sorpresos. Pero escuchar, la gente lo escucha a Pablo ya, ¿no? Sí, sí, a Pablo lo escuchan, sí, eso lo escuchan. Perfecto. Eso sí, otra cosa no, pero estamos en ello. Bueno, ya está. Pues, ¿cómo llega Pontevedra? Llega con necesidad de demostrar que el juego que hace, que nos gusta a todos, o aunque a priori nos gusta, que sirve para ganar. Que no solo es ruido y pocas nueces. Entonces, nada, durante toda la semana, Antonio ya lo dijo en la rueda de prensa al acabar el partido contra el Sanse, que hay que ser más agresivos en las dos áreas. Y durante toda la semana pues ha estado incidiendo en eso. Mucho trabajo de coordinación en la línea defensiva para cerrar espacios cuando uno salta la presión. Y después en ataque, como titulaba muy bien Surso en el diario, colmillo. No puede ser que lleguemos al área un millón de veces y no rematemos ninguna jugada. Entonces, nada, insistió mucho en esos centros laterales que tienen que ser mejores, más tensos. Insistió mucho en que tiene que llegar gente al remate. No puede ser que solo llegue el delantero de turno y que lleguen colocados en posiciones de remate. Entonces, nada, a ver si el domingo se nota ese trabajo entre semana. Yo entiendo que a ti eso, Manu, no te gusta. Porque habías dicho el otro día, el lunes, que eso de tantos centros laterales que esté usando no es algo que te convenza demasiado. No es que no me guste. O sea, creo que hay otras vías para llegar al gol. No me gusta que se abuse. Obviamente es un recurso que sí, que es bueno, es eficaz y da muchos goles. Porque al final un paso atrás es muy difícil de defender. Pero cuando solo atacas así, pues al final te acaban pillando. Pero con Charles y Rufo como rematadores, Vaquero, Bryce y gente que puede llegar al segundo palo. Pero claro, cuando tú centras, tiene que haber mínimo tres rematadores en el área. Y uno rechace. Y muchas veces estamos llegando con uno solo. Pides mucho tú, ¿eh? Tres. No. No, tú mira cualquier partido. Ya, pero si entonces llegas con uno. Vale, pero mi pregunta es, ¿centro o Ier? ¿No? Centra Ier. Vale. ¿Quién es este que está a rematar? ¿Rufo, primer, barra Charles? Centra Ier. Al primer palo llega Rufo. Vale. Al punto de penalti llega Bryce y al segundo palo llega el extremo. Y al rechace se queda Yelko o Miguel Román. Vale, vale. Bueno, pues nada, vale. Pablo. Y luego el gol lo mete Churri. Exacto. Pablo, ¿qué te parece la palmera que le hemos puesto a Manu Otero? Joder, qué bueno, ¿no? Nada, ya me pierdo, tío. Ya me pierdo en los detalles. Al final voy a estar fuerísima. Hay que tomarse unas cañas para actualizarme en estas épocas, ¿eh? ¿No? Que soy el palmero de López, eso es lo. Ah, bueno, sí, algo me dijeron. Sí, sí, aparte ayer que di una vuelta por allí, madre mía, la gente te odia ahora, Manu, así de repente. Bueno, yo no sé de qué hacer con tal de llamar la atención al final. Es que los manos en este programa no somos bien queridos, ¿sabes? Ya, no. Tanto por unos como por otros. Esto es así. Como dicen algunos, tengo la espalda bastante ancha para soportarlo, no preguntéis. Me paso más a CrossFit, chaval. Claro. Ya querías un poco ahí de algo de eso, ¿eh? Decían que al final decían que era por llamar la atención, ¿eh? No, en absoluto. Bueno, todos estamos contentos con nuestros 10.000 socios, ¿no, Manu? Sí. Ya pasamos eso, Pablo, llegaste tarde. Joder, ya hablamos, tío, me pierdo de eso. Lo mejor. Ahora solo hablamos de que el Pontevedra llega solo con la baja de SEO por lesión, que Araujo ya está recuperado y que... SEO y Cacha, Cacharrón, que también, ay, Cacha, también, sí, sí. Se me lo había comido. Sí. Y eso, entonces la duda es, y eso se la puedo tirar a Pablo, que todavía está calentando motores. ¿Qué hacemos arriba? Primer partido Charles Bryce, segundo partido Bryce estuvo, pero quitó a Rubio para meter a Vaquero y entró Rufo. En esta, que hacemos híbrido de los dos, mantenemos una de las parejas, ¿cómo hacemos? Yo, a ver, no voy a ser aquí de escoger uno a otro, sabéis que me encantan los dos, pero yo creo que Charles tiene que empezar a enchufarla ya. Es un jugador que vive muchísimo de las sensaciones y del gol y creo que necesita tener un partidito de esos de marcar uno o dos goles y que empiece a haber puerta. No es que Rufo no lo necesite, pero sí que creo que Charles debería de partir de inicio. Yo seguiría tirando de un delantero, la verdad. No veo necesidad de hacer lo contrario. Creo que el equipo juega bien y que solo hace falta meterla. Y para eso, pues un jugador como Charles arriba a mí me aporta seguramente más en este partido. Y luego, pues Rufo, como siempre, si tiene que entrar a la segunda parte o a bregar ahí como hace él. Pero yo iría como un delantero, vamos. Yo tengo dudas con lo de Vaquero, porque creo que en el momento en el que metió a Vaquero algo debe haber ahí. y no descartaría que lo volviéramos a ver de inicio. Pues yo soy más Y por preferencias por la izquierda, ¿qué? Porque mira, aquí por ejemplo, lo que Lin decía, que él prefiere también a Charles y a Bryce, y que entrar a Ujo para poner a Alex más arriba. ¿Cómo veis vosotros? Que vuelva Araujo y sobre todo, al final todos que si, me da pena por Samu, que a mí Paul creo que puede ser muy útil, pero al final todos queremos que vuelva Samu, no porque vuelva Samu, sino porque así podemos a Alex en la posición que lo queremos ver. Pues yo ahí lo tengo bastante claro. Creo que dos opciones, prefiero dos opciones antes que las otras, que son o Samu de lateral y empezar a que tenga minutos y Alex de extremo, o directamente a la opción de las segundas partes de meter a Gueye arriba. Creo que independientemente de que se abusara del tema del TikTok y de la carrera esa, creo que con esas sensaciones que puede tener él, salir en un partido de inicio le puede venir bien a nivel de confianza. Y Alex lo está haciendo bien de lateral, entonces yo creo que la continuidad de la segunda parte del otro día, sabiendo que aparte creamos qué peligro con Gueye, pues puede estar bien. O sea que hasta yo no descartaría ver a Gueye de inicio, con Alex por detrás. Creo que Gueye, al final, es un tío tan potente, igual desequilibra más en la segunda parte cuando el equipo rival está cansado. Puede ser. Pero bueno, está claro que está claro que algo hay que hacer en esa banda. Yo creo que a mí no me gustó nada Rubio por esa banda. Y o empezamos a usar a nuestro lateral izquierdo o no sé, perdemos mucha potencia de ataque sin Alex ahí arriba también. Pues yo creo que lo vas a ver ya este domingo, porque Samu entrenó al mismo ritmo que todos. En las pruebas con la defensa jugó con la defensa titular, aparentemente titular. Entonces creo que ya le toca volver al 11. Oye, ¿y qué piensa el chat, tío? Porque estamos en directo aquí, el chat hoy está un poco dormido. Tenemos aquí unas 30 personas y mira, dice aquí, lo Colín dice: Gueye lo veo como Alex en sus inicios, un revulsivo, y el tiempo dirá si tiene madera titular. Dice, yo me inclino más por Charles y Bryce, con Araujo y Alex en la banda izquierda. ¿Cómo se nota que estabas moviendo las cosas? Porque eso lo leí yo. Ah, perdón, vale, perdón. Pues me callo, perdón, si estaba moviendo cosas. Aquí, la dura vida del realizador. Pues yo ahora doy mi opinión, entonces, ¿qué leches? Yo creo que deberíamos salir con Charles y luego en la segunda parte sacar a Rufo. Y tiene que jugar Bryce y Yelko. No me convenció Vaquero todavía y creo que aún no está y tampoco creo que sea el momento de... Y Rubio tampoco me convenció, pero bueno, oye, en el lateral izquierdo, si Araujo dice Manu que va a jugar porque ya está bien, o sea, si ya está bien, va a entrar Araujo. O sea, eso no hay otra opción. No tendría sentido que sea estando Araujo bien no metiera a Alex. Entonces yo creo que por la izquierda va a meter a Alex y por la derecha va a meter a Oier. Sería nuestro once de gala, ¿no? Cambiando Charles Rufo, yo creo que sería lo adecuado. Sí. ¿O cómo lo veis? Sí. Yo creo que todos queremos ver, aunque solo sea por verlo, a Luis. Todos queremos ver a Luis de central. No porque la gente esté deseosa de ver a Soto o a Churra en el banquillo, sino por bueno, se fichó un central. Pues por ver al central que se ha fichado, porque no hizo pretemporada y no pudimos verlo en amistosos. Y luego falta también por ver, aparte del portero búlgaro, que también hay pues dudas de si, claro, Cortés viene de una jornada en la que cometió un fallo en el primer gol, sobre todo en el primer gol, y a lo mejor hay gente que ya también pregunta por si va a jugar el búlgaro. No, yo creo que no, yo estoy casi seguro mejor, de que va a jugar. Mejor que sigue Cortés. ¿Tú has visto entrenar al búlgaro, güey? Y no te gusta. Bueno, al final su entrenamiento tampoco es para sacar conclusiones, pero mejor Cortés. Sensación mía. ¿Y el otro? Que Masogo, lo voy a llamar Samogo 400 veces porque ya en mi cabeza ya es Samogo, pero ahora lo tengo escrito y lo puedo leer bien. Masogo, ¿qué tal? Bueno, nos confirmó que es un 6, esa era una duda que teníamos, ¿no? Supongo que igual ya lo comentasteis, pero si él mismo se define como un 6, es duda solucionada. Venía para ver qué pasaba también ahí atrás. Pero dijo que podía jugar de central también, ¿no? Por eso. Duda solucionada, pero él dice que se define como un centrocampista defensivo, pero que cuando fichó le dijeron que venía a jugar de central si hace falta. Y en los entrenamientos está formando como central, como cuarto central. Sí. Bueno, a mí me da una tranquilidad, ¿eh? Porque pase lo que pase con Miguel, pues el hecho de que tengamos un tipo de jugador de esas características, pues mira, ya no quedaríamos tan vendidos, ¿no? Y de hecho, a ver, es joven también, no es un tío de 29 años, de 21, y que, vamos, en el peor de los casos de que algo pase finalmente en invierno con Román, igual no era mala ir dando minutos también ahí, ¿no? Sí, sí. Mira, pregunta en el chat si tenemos idea de cuándo se espera Cacharrón. Yo tengo noticias de que para la semana igual ya empieza a entrenar con el grupo, que ya está haciendo trabajo. Sí. Esta semana estuvo entrenando aparte, pero ya con balón, o sea, recibiendo balón, golpeando, controlando, ya que la rodilla no está recuperada, que está casi recuperada. Sí, sí. Vuelta hasta el punto. Sí, sí, si va a empezar a trabajar con el grupo, pues está bien. O sea, yo creo que igual a mediados de octubre igual ya puede estar disponible, ¿no? Más o menos. ¿Cómo le llamamos a Luisito? Que no se atrevía a poner a la gente. Pues que no... Alta competitiva. Claro, claro. No sé cómo es Antonio en esto, ¿sabes? No sé si quiere también esperar o si es ahí precavido eso. Si no es precavido, no me sale la palabra. O no, claro, la verdad. Lo que tendrá que hacer es ganarse el puesto en el entrenamiento. Ahora mismo el titular es Cortés. Ya, pero todos sabemos Sabemos. Yo creo que va a ser Cacharrón. Tampoco sabemos si el portero titular de Antonio es Cacharrón. Nosotros sabíamos que el portero titular de Ángel Rodríguez era Cacharrón, pero el de Antonio no sabemos cuál es, porque en pretemporada no nos dijo cuál era. Porque iba alternando con uno y con otro y no hubo ningún momento en el que pensásemos que uno fuera a estar por delante del otro. Claro, pero a ver, uno en pretemporada fue así porque Cacha estaba ya mal y estuvo probando a Vizoso, entiendo, porque igual era una opción para que se quedara. Y luego jugó Cortés también, porque sí, por eso, se veía, más o menos, seguramente se veía que Cacha... Claro, claro, pero seguramente se veía que Cacha no iba a estar, entonces por eso digo. Yo no sé por qué, yo a mí me prefiero a Cacha a Cortés, pero no tengo ninguna razón, la verdad. No lo sé. Tengo como tengo la imagen metida en la cabeza de que Cacha tiene que estar en portería y no sé por qué. No tengo ninguna razón lógica. Porque es el portero del ascenso y ya está. Sí, puede ser, ¿eh? O sea, de verdad que no tengo razón lógica y si me preguntáis es porque es mejor Cacharrón que a Cortés. No te lo puedo decir, la verdad. Alguno dirá que el juego de pies es el de Cortés es peor, otro dirá que por alto es mejor o reflejos es mejor que Cortés. Yo qué sé, es mejor Cortés. Al parecer, según la gente dice, yo es que tampoco soy muy de hablar, no sé a decir esto, Cortés se supone que tiene más reflejos, pero Cacharrón es mejor con los pies. Y Cacharrón como que se atreve más y Cortés menos, o algo así. Pero, pues a mí eso es casi lo contrario a lo que acabas de decir. Bueno, yo creo que sí. Pues no sé. Pues, ¿que Cortés es bueno con los pies? No, que Cortés es bueno de reflejos, tiene mucho mejor mano a mano. Es lo que he dicho. Pero no, lo dijiste al revés. Ah, pues me he equivocado. No, pues y Cacharrón sale mejor al balón por arriba, pues de pies es mejor jugador también, creo. Vale, pues me he explicado como el culo porque quería decir eso. No, o sea, dije lo contrario. Vale, pues no, es lo que decías, sí, sí. Pues yo creo que Cortés con los pies, o sea, tiene un desplazamiento bastante bueno y no le da miedo. De hecho, cuando se sentó a Mario para meter a Cortés, una de las razones era su juego de pies. A ver, yo creo mucho en la recuperación de la gente sin sacarla del campo a la primera que la caga. Yo no apuntaría ahí. Creo que Cortés necesita también un tiempo para recuperar ese portero que era, para recuperarse y también ese portero que le quitó el puesto a Mario, que es una que se dice muy pronto, pero que Mario en aquel momento era un jugador para ser titular indiscutible y Cortés se lo ganó a pulso, ¿no? Y no, bueno, pero era mejor, fue mejor portero, le quitó el puesto de libro, ¿no? También no, Mario dio motivos para sentarlo. Sí, pero no volvimos a ver a ese Cortés. Yo no volví a ver al Cortés de aquel año, ¿eh? Igual que lo decimos de Oyer, ¿no? Y de recuperar las sensaciones de Oyer por ser un jugador de ataque, también lo podemos hablar de un portero. Las sensaciones que tenía Cortés en aquella temporada eran mucho mejores que las que volvimos a ver. Que fue también una situación inversa. Al final, él venía a ser teórico suplente y ganó la titularidad con todo lo que eso conlleva. Y el año pasado fue todo lo contrario. Entonces, esto también a un portero también le tiene que tocar. ¿Sabes? El portero que se te dicen es mucho psicológico, mucho de cabeza y tal. Al final, él le tocó ser el Mario la temporada pasada, la persona que pierde el puesto. Lo que pasa es que no lo perdió contra un niño que era en su caso en sub-23, sino que la perdió en la sana competencia de un portero que también era senior y que venía a pelearte el puesto. Y este año, bueno, siguen. A mí me parece que a mí una cosa que me gustaba mucho de Cortés el año pasado era que cuando el equipo estaba bien y estaba ganando partidos y tal, era como Samuel Ojo también desde el banquillo, que lo vivía, Sí. No era el típico portero de villano juego, a mí me da igual todo. Era el primero en saltar al tumulto cuando le iba a celebrar un gol. Y te digo más, es algo que se ganó a pulso el último año, ese respeto de jugador de club, teniendo una situación donde todo el mundo lo ponía fuera en mil ocasiones, y ahí lo estuvo celebrando como el que más, y aparte, pues por lo que me consta, tiene muy buena relación con Cacharrón, concretamente. Entonces, y eso es muy bueno, tener a dos porteros con ese tipo de competencia es genial, ¿no? Por ir, si queréis, cerrando ya lo del partido de mañana, del domingo, perdón, a las 7, comentar un poco, ya que tenemos ya la designación arbitral, que el portero es viejo conocido. Es un portero asturiano, con todo lo que... Árbitro, ¿qué dije? Portero. Estamos hablando de los porteros y ya. El árbitro es conocido con todo lo que conlleva que ser asturiano. Mira que lo digo yo, pero como hay quien no le gustan los árbitros asturianos, este por lo menos el año pasado nos arbitró dos partidos y en uno empatamos a uno. Creo que fue el primer partido en casa contra el Compostela. Y el otro fue la famosa goleada del gran desplazamiento, casi por mi punto de inflexión, de lo que fue la comunión afición club en la temporada pasada, con toda esa gente que se fue a Carballiño, ese 1-5 en el que pues prácticamente el papel del árbitro, García Riesgo, fue decisivo, porque se cargó a dos jugadores, sobre todo se cargó a Adrián Cruz. No, se expulsó el sobre. Sí, bueno, pero para que eso te tiene que echar la roja, si no te lo cargas. Pero se lo puso fácil, vamos. Y vamos con la porra, si queréis. Venga, va, vamos. ¿Alguien acertó la semana pasada? No, hay que decir, la semana pasada nadie acertó, porque aquí nadie apuesta porque Pontevedra pierde, lógicamente, si no, se no se le da premio tampoco. Y sí acertó uno la jornada 1, la jornada 1 contra el Alcorcón, sí que alguien dijo 0-0, que es Teucro 71. Pero 1-1. Sí, ya ni me acuerdo. Pues eso, que se pongan en contacto con nosotros si se acuerda él también que dijo 1-1 y vemos cómo hacemos para hacer llegar el llavero, que ya contó Manu que esto va a ir con calma, pero se van a entregar. Yo me voy a encargar personalmente de que se entregue. Va a ser casa por casa. Efectivamente, voy a hacer labores de Papá Noel. La logística está muy mala, ¿no veis? Ucrania y estas cosas. Está todo y la inflación. Y la inflación y estas cosas. Pero bueno, sí. No, algo habrá, ya veros, sí. No sabemos ni cuáles aún, pero bueno, algo haremos, de verdad. Lo prometemos de verdad, de la buena. Y vamos con la porra. Entonces, para este. Sí, Pablo, ¿puedo yo? Pedro, Pablo, empieza tú, venga, Manu. Yo, espera, que me pongo en primera plana. Ahí estoy. Qué blanco estoy, Dios mío. Bueno, el foco este. Yo digo 2-0. Ahora. 2-0. Bueno, ahora está. Venga, yo digo, como todos los partidos que me pierdo en casa y tal, que me lo voy a perder, voy a decir 3-0. 3-0. Que suele ser un clásico de cuando falta pasaron. Una goleada buena para no poder verla. Manu Otero, el señor de las goleadas. Pues venga, y Palmero. El Palmero de las goleadas. Seguimos con la escalera ascendente, 4-0. Bueno, o sea que es cada jornada vas a seguir subiendo. ¿Y con cuántas personas? No, porque tú dijiste 2, Pablo 3, yo digo 4. ¿Y con cuántos nuevos socios en la grada, Manu? Con todos los socios. Los 3.000. Vale. Récord de asistencia. Vamos a meter 8.000 personas en el campo contra el Talavera. Venga, Alex, te toca, va. Pues mira, yo tendría que decir 5-0, pero voy a decir el otro que nos falta y que me creo más, que es 1-0. Todos tenemos mucha fe que no vamos a encajar. Sí, la verdad que sí. Oye, muy poca gente lo ha puesto en el chat, ¿eh? No digo nada. Sí, 2-1, 3-1. Bueno, aquí cada uno. Y 2-0. Por ahí sí, lo colín. Bueno, sí, 2-1 también Alberto Jefe, es que hay veces que no sale. YouTube es un poco raro a veces para enseñar, pero bueno, muy bien, oye, pues. Y voy cerrando. 5-1, si bonito granate, toma ya, venga, a tope. Bueno, por lo menos en el chat sí que son más de pensar que al menos uno vamos a encajar. Sí, eso sí. No tiene mucha confianza la defensa, entonces. Mira. Señora Alex Davila. Que vamos a hablar primero. Antes de que. No, habla lo que queda de la escaleta, perdón. No, lo que queda es simplemente recordar el resto de la jornada. Esta jornada, sobre todo el partido es domingo, el sábado solamente hay dos, que es el Castillo Unionistas y el Algeciras Cultural. Creo que había también un Mérida Depor, pero lo han cambiado de hora por un tema logístico de. Creo que había un concierto en Mérida, había que cambiarlo o algo así. Entonces queda para el domingo, Mérida Depor, Linense Alcorcón, Fuenlabrada Ceuta, Celta B Córdoba, partido guay, va a estar ahí también, el Córdoba es el líder que está ganando todo y el Celta B que no ha ganado ninguno, pues ese partido puede ser también, marcar bastantes cosas. Linares Sanse, otro de los que ganan los dos partidos, Sanse, San Fernando Racing de Ferrol, otro igual de 6 de 6, y Rayo Majadahonda Badajoz. Esta va a ser la jornada en la liga en primera ref. Y luego, la base empieza esta temporada, esta jornada empieza la liga para tanto para el juvenil, este año no de División de Honor, sino de Liga Nacional, y para el filial de Preferente. El Preferente, que como ya sabemos, lo entrena Jesús Ramos. Debuta en Shinzo de Limia contra el Antela Fútbol Club a las 5:30 el domingo. Y el Nacional Juvenil, que entrena Humberto González Lede, que no es un, o sea, es un fichaje para esa temporada, que fue coordinador del Porriño, entrenó en México, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el sábado, el partido del también juegan fuera a las 4:15 contra el Choco en Redondela. Son los dos partidos, siempre hablamos de estos dos, el resto ya es que lo suba el club con esa tablita tan bonita que subía siempre, que no sé si este año la subirá. No se sabe. Pero mira, te iba a decir una cosa, porque me he fijado hoy, ahora que estamos acabando, que se te ha caducado la suscripción al canal en Twitch. Ah, pues mira, bien apuntado, pues ahora la renuevo. Entonces iba a decir, venga gente, vosotros vais aquí y vais aquí... Y a enseñarlo. Y vais a twitch.tv/PonteveraCFNet y pues hacéis así. Y si tenéis Amazon Prime y tenéis vinculada la cuenta, pues os podéis suscribir gratis. Lo malo que yo no voy a poder enseñarlo, pero bueno, no pasa nada. Entonces aquí pues le dais a un botón que sale por aquí abajo, que me saldrá ahora, y os suscribís, como va a hacer Alex en nada, cuando acabe este programa. Le dais aquí y le dais aquí. Y ya, bueno, yo no voy a regalar una suscripción porque ya me gasto dinero en esto y no voy a regalar suscripciones. Entonces queden por ahí. Pero bueno, eso. Que si tenéis Twitch, pues estaremos encantados de recibir vuestras suscripciones. Y si te toca a ti, una mini exclusiva. Creo que vamos a tener animaciones nuevas en Twitter para los goles. Animaciones o algún tipo de contenido multimedia con la cara de los jugadores. Pues se celebra y espero que sean mejores que las que había antes. Básicamente porque las hice yo y eran horribles las que había antes. Pues... Pero con lo que tenía, bastante decía, porque eran cero idea de hacerlos y una cámara de 200 euros o de 100 y pico. Esperemos que el que las hiciera ahora les hiciera bastante mejor que yo. Permíteme que lo dudo. Pues eran malas con avaricia, ¿eh? Ya te lo digo. No eran tan malas las tuyas. A ver, tiene que ser difícil que le digan a Bryce, ponte ahí delante y haz como estás celebrando un gol. O sea, a mí me daría un palo que pues, bueno. Te puedo asegurar que se lo pasaron teta. Y algunos repetían, en plan, deja de verla, no, eso no me gusta, otra. Bueno, he hecho bueno, sobre todo cuando le tocaba a alguno que sabe que no va a meter un puto gol en su vida. De hecho, hay uno muy bonito, no sé si buscarlo si podéis. El otro día ganó el Villarreal B en segunda división por un gol de un defensa que seguramente esperaba que no iba a marcar un gol en su vida, hizo un baile de payaso y resulta que marcó en la segunda jornada o en la tercera y sale ese baile el otro día con un gif que es maravilloso. Antes de prejuiciar el resultado final, pues nada, a ver si algún año se puede hacer profesionalmente aquí. No nos vamos a ofrecer porque... Pero Manu, había... Soy muy caro. ¿Había pantalla verde, Manu, o no había pantalla verde detrás? No había, yo no la vi. Ah, yo la hice. Yo hice pantalla verde, por eso miraba tan mal. Por eso digo que igual la tuya es mejor. Bueno, ya se pero puede. Lo que no estaba era bien iluminada la pantalla verde, porque lo hice en un pasillo y sin focos ni nada. Ese era el problema. Pero igual el community sabe hacer rotoscopias o algo, tío, también. La verdad es que somos mal pensados. Que ahora se puede contar. Tiene toda la pinta, mano, del salto de calidad ahora de un año para otro, de un día para otro, perdón. Bueno, vale, me callo. ¿Sabéis lo que me pasó con esos GIFs? Que me mandaron repetir fuera ya de día, otro día, el GIF de Javi Pazos, encima de Javi Pazos, porque si me dices que fuera de... Pues, claro, sea, como marcaba tantos goles, ¿sabes? De un lateral, ya, coño, pero si me dices un lateral que no marca goles, vale, pero Javi Pazos se espera que marque. No salió ese GIF, no salió. No tuvo que salir, pero tuve que repetirlo porque salía como haciendo de pues, una escopeta o algo así, ¿sabes? Como, y que nada, que no querían un GIF bélico y que lo quitase y que hiciese otro. Oye, pues me parece una buena razón, ¿eh? Todo se ha dicho. O sea, a Javi Pazos no le pareció buena. Que bueno, le gustaba ese vídeo. Pues, no es porque sea Javi Pazos, pero no me parece bien una razón para repetirlo, que no se utilicen cosas bélicas. Y que, o sea, no sé, me parece bien. Bueno, soy antes un palmero, de... mano. Soy un palmero, más. Sí, ya no critico nada. Bueno, voy. Me lo puedo duplicar. No, si queréis que no sea palmero, empezamos a hablar de las cuentas del club o algo así, o de la junta de accionistas, pero bueno, otro día. Bueno. Esto luego lo cortas. ¿Eh? Ya tienes corte, tío. Ya. No, hombre, no. Bueno, no son críticas, son cosas realistas. Iba a decir que Pablo, que ha estado tan poco tiempo, si quería comentar algo así, no sé, algo tipo, algo así. Tú sabes, Pablo, calla, no sé. Algo de nuestros amigos, los Patreons. No sé, si quieres hablar. No, pero si quieres hablar de qué va esto y tal, para la gente que no lo sepa, no sé. Bueno, pues sí, que está siendo un éxito. A nosotros nos anima mucho porque lo que nos quitan de un lado nos lo dan de otro. Y esta forma de, sobre todo por el apoyo que nos estáis dando tanto en Patreon como Twitch, Patreon para los que no lo conozcáis, plataforma donde colaboras al mes con X cantidades, y además yo creo que, Manu, de agradecer a la gente, vamos a empezar a hacer más cosas, hay que hacer más cosas para que esto tenga sentido. Sí. Y que nos ayuda, pero nos ayuda más a nivel anímico que a nivel económico, eso os lo voy a decir. Entonces, todas las colaboraciones pequeñitas también nos gustan porque son de estas que nos manda Manu después en el chat que tenemos, y que cada pantallazo que vemos nos da fuerzas para estar aquí lunes y viernes cuando se puede, y para conectarnos aunque sea desde taxis y desde donde haga falta. Y luego Twitch también, que están ahí las suscripciones, pero que creednos que con el tiempo y el paso de la temporada lo vais a notar seguramente, porque vamos a poder hacer cosas con un poquito más. Sí. Estamos arrancando la temporada, o sea que las cosas de Palacio van despacio, pero bueno, desde aquí prometemos que vamos a sacar cositas y que va todo bien. Algunos ya lo sabéis, que nos habéis encontrado de noche o en Feira Franca, si os hemos contado cosas, o sea que tampoco va a ser mucha novedad, porque aquí se corre todo como la espuma, pero bueno. Porque somos peligro tienes en Feira Franca, Manu, de prometer cosas que después no se pueden dar, ¿eh? Yo no sé nada de eso, ¿eh? Yo tampoco, la verdad, porque no me acuerdo. O sea, pero bueno. Creo que le retaste un partido de pádel a un ex lateral derecho. ¡Ah, sí! ¡Es verdad! Pues lo reto, es verdad. A Santi Figueroa le reté un partido de pádel, es verdad. Sí. Estamos entrenando ya. Sí. Santi, partido de pádel, vamos, en Arosa o en Pontevedra, tú, donde tú digas, vamos. Bueno, da igual, vamos a terminar ya, terminamos, ¿no, Alex? Sí, simplemente decir, no sé si esto no me deja ni abrir el correo, pero me ha llegado un correo de InSports TV avisando de que tienen AirPlay, Chromecast, aplicación iOS y nuevo dominio, o sea que igual para esta jornada tenemos aplicación para poder, el que tenga o el que quiera tener el canal este para ver al Pontevedra, aunque repetimos que este fin de semana lo echa por la Tudega, igual ya lo tiene un poquito mejor que antes. Este fin de semana lo echan en Pasarón solo. También. Para los 2.700 socios y las 500 nuevas altas. Para los que trabajamos en el domingo también está bien que lo pongan a otro lado. Vaya por delante. Bueno, pues nada, que terminamos el programa, como siempre, agradeciendo tanto a los suscriptores de Twitch, primero agradeciendo a los suscriptores de Twitch y a los mecenas, pues los de Twitch, pues está Graves en 7 Manu, Juan Millero, Day Serg, Iago Líder, Johnny Joe, Keke Virtan, Incuraya y Benzema, 1988, a cada enigma es complicado. Muchas gracias por suscribirse a Twitch, ya sabéis que Twitch siempre nos da un poquito de vuestras suscripciones, sean gratuitas con el Prime o no. O sea que lo agradecemos porque hace que vayamos un poquito más adelante, y también nuestros maravillosos mecenas que son guapísimos y guapísimas, como son Carlos Areses, Bonito Granate, Miguel Anso, José Luis, Morrey, Alberto, Rafa y Juan. Como siempre, ya sabéis que aquí a veces aparecen apellidos y no los decimos por cuestión de privacidad y estas cosas. Y nada más, Alex, muchas gracias. Oye, hoy los cuatro al final, genial, ¿no? Pleno, qué tiempo, ¿eh? Sí. Pues oye, bien. Pablo, oye, cortito pero intenso, ¿no? Siempre hay que intentarlo. Y no está siendo fácil, también os lo digo. Bueno, agradecemos el esfuerzo y seguro que a los del otro lado también lo agradecen. Y señor Manu Otero, no voy a decir nada más, ¿qué tal? Venga, te quitamos las palmeras ya. Palmeras. Nada, fuera palmeras, ya no hay palmeras. Gracias, ver, Manu. Esperemos que se olvide lo del palmero ya, pero bueno. Por favor, que si te dicen algo, diles que fue una bromita, hombre, que no pasa nada. No pasa nada. Nos vemos el lunes. Bueno, nos vemos el domingo en Pasarón. Sí, y nada, a todos vosotros, espera que voy a intentar ponerlo de la música así poquito a poco, bajando un poco así, a ver si soy capaz, y creo que está sonando. Y nada, pues a los que nos estáis viendo, tanto en directo como en diferido, pues muchas, muchas, muchas gracias. Ya sabéis que como siempre os decimos, sin vosotros esto no sería tan divertido. Nos vemos, bueno, nos podéis seguir en redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter. La verdad que si nos estáis viendo, seguramente nos sigáis en alguna, entonces tampoco vamos aquí a hacer mucha más publicidad. Y nada, nos vemos el lunes con un nuevo programa normal. Este ha durado un poco más porque siempre hay un poco de noticias, pero nos vemos con un programa normal. No sé si todos o no, o sí, o ya veremos. Y nada más, que yo he sido Manu Quiroga. Un saludo, pasad buen fin de semana, que ganemos el domingo y nos vemos el lunes. Chao, hay que roerlo. Chao, chao. Adiós.